sonando los chicos del éxtasis y mi pana trajo dos cervezas. Vemos que toda la gente no para de parrandear y mi pana ya se fue a bailar. Y la gente lo sigue en su modo de bailar. Y mi pana animando, palmas, palmas, hey, hey, hey. Y la gente gritando, éxtasis, éxtasis. Y mi pana animando, palmas, palmas, hey, hey, hey. Y la gente gritando. Caminando con mi pana por ahí, vimos a lo lejos un gran baile. Decidimos al momento ingresar para bailar todo este ritmo tropical. Escuché que están sonando los chicos del éxtasis y mi pana trajo dos cervezas. Vemos que toda la gente